Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Damos inicio también a una semana más. Ya estamos más allá de la mitad de mayo. Hoy es lunes, ya 20 de mayo del año 2019, 3 de la tarde con 9 minutos. 3 de la tarde con 9 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Vamos a dar inicio ya con las asesorías. Recuerden que ustedes pueden participar activamente a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, radio-ddd.org. Entran a esa dirección web, van a ver un chat, y en ese chat ustedes nos pueden escribir su caso. Con muchísimo gusto nosotros les brindaremos asesoría al respecto. Lo mismo que a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, también nos pueden contactar. Ahí en el post donde están escuchando este programa, ahí nos comentan, nos platican cuál es su situación. A grandes rasgos no necesitamos ningún tipo de información personal. Es muy importante, por favor. A nosotros nos gusta mucho, nos interesa muchísimo proteger sus datos personales. Muchas veces la gente pues está un poco desesperada, quiere una solución lo más rápido posible y nos ponen ahí su número telefónico, su correo electrónico a la vista de todos. No lo hagan, por favor, porque así como lo podemos ver nosotros en ese post, pues lo puede ver cualquier otra persona, ¿no? Y en una de esas les llaman diciéndoles que somos nosotros cuando en realidad no lo somos. Tenemos canales especiales para ese tipo de información, tenemos correo electrónico que nadie puede ver más que nosotros. Nos pueden mandar un inbox por Facebook o por Twitter, nada más lo podemos leer nosotros y así sí, nos pueden pasar datos personales con toda confianza, ¿sí? Pero de favor, por favor, no lo hagan públicamente porque luego tenemos que estar borrándolos, pero a veces no sabemos si alguien más ya tuvo tiempo. Alguna persona malintencionada tuvo tiempo de apuntar por ahí su teléfono y al rato les está llamando diciéndoles que somos nosotros. Cuidado con eso, por favor. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi queridísimo amigo y encargado de estos programas, productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez. Maurilio, ¿qué tal el calor allá en Guadalajara, Maurilio? Aquí en la Ciudad de México, fuerte, ¿eh? Días complicados en la Ciudad de México, contingencia ambiental. En algunos momentos llegamos a ser el primer lugar en contaminación a nivel mundial, superando a China en ese aspecto. Imagínense ustedes nada más lo fuerte que estuvo la contaminación en la Ciudad de México. Afortunadamente el clima nos ha favorecido un poco, hubo algunas lluvias, un poco de viento. Eso se llevó toda esa mugre lejos de la ciudad. Pero aún así debemos de ser conscientes, ¿no? El planeta está sufriendo mucho. Nosotros, claro, por supuesto, en consecuencia estamos sufriendo y vamos a sufrir mucho más. Ya no usemos plástico, por favor. Si vamos a la carnicería, lleven su tupper. Si vamos al cine, aunque se enojen los del cine, lleven su vaso de estos de plástico reutilizable y que ahí les pongan su refresco y su bote para las palomitas, porque ustedes han visto la cantidad de basura que sale de una función de cine. ¿Por qué? Se los comento porque ayer fui al cine con la familia. E hicimos eso, ¿no? Y se sacaron un poquito de onda ahí en la dulcería, pero le digo, pues si no, no me las vendas. Y me meto así, ¿no? Hablaron con el gerente y como que el gerente agarró la onda, le pareció muy buena idea, de hecho. Y nos despachó así, y aunque la gente nos vio un poquito raro, pues yo creo que debemos empezar por ahí, por uno mismo. Cooperar, poner nuestro granito de arena, aunque sea insignificante, pero poco a poco podemos hacer algo importante. Entonces, vamos a hacerlo por el planeta. Aparte de que les vamos a ayudar con sus deudas, pues también yo creo que es importantísimo cuidar el medio ambiente, porque va a haber un punto de no retorno y todos nuestros hijos, dejen nosotros los adultos, como sea, pero nuestros hijos son los que van a pagar los platos rotos. Hay que ser conscientes en ese sentido. Bueno, vamos a comenzar ya con este programa, con las asesorías ahora sí de deudas. Maurilio Pérez, le mando saludos. Mi amigo Héctor Menchaca, muy buenas tardes. Nos comenta a través del chat de la estación de radio que nos manda un saludo muy especial a mi amigo Maurilio Pérez, que lo ha estado apoyando mucho. Ya pagó una tarjeta, pero aún le quedan varias. Le han estado enviando buenas quitas de pago, muy, muy buenas quitas. Perfecto, mi estimado Héctor, ya ves, te dije, ya van a llegar pronto, ya están llegando. Claro, hay que validarlas, hay que checar que sean reales, no vayan a ser descuentos falsos. Ya sabes que con nosotros estás totalmente protegido en ese sentido. Y ya una vez validados esos convenios, bueno, pues ya podrás pagar con total seguridad. Aquí no hay nada de que pagué y que luego te están cobrando otra vez, no, eso no sucede aquí. Dice Josefa que le debe a Banamex dos tarjetas de crédito por 32 mil pesos. Está al corriente, pero a punto de caer en mora. El banco no le da opciones para pagarle. Si deja de pagar, se acumulan los recargos de mora. Sí, claro, se van a ir acumulando intereses moratorios. Pero no te preocupes, Josefa, todos esos intereses se van a poder negociar. Incluso el capital. No nada más vamos a negociar los intereses. Vamos a negociar el capital para que te apliquen un excelente descuento sobre el capital. Y que pagues con un 10, 15, 20% máximo la deuda. Entonces, tú no te preocupes por ahora por los intereses si no puedes pagar. La peor idea es que tú quieras seguir pagando para que los intereses no se acumulen, porque lo único que estás haciendo es tirar tu dinero. Como tu situación económica pues no está muy bien en estos momentos, pues seguramente estarás pagando mínimos. Y si pagas mínimos, pues prácticamente estás pagando intereses. No van a acumularse los intereses, pero nunca vas a bajar el capital. Pueden pasar 10 años antes de que logres bajar ese capital. Y máxime que las tasas de interés están variando mucho y las tarjetas de crédito están sujetas al esquema de tasa de interés variable. Banco de México constantemente ha estado subiendo las tasas de interés y eso hace que tu deuda crezca. Entonces, así nunca vas a acabar. Es muy importante. Suspende pagos para que puedas estabilizar tus finanzas. Con mucho gusto te podemos proteger legalmente, te ayudamos a negociar en algún momento que te sea posible, negociamos todo, negociamos los intereses ordinarios, los intereses moratorios, pero lo más importante, negociamos el capital. Eso es lo fundamental aquí, que se negocie el capital para que tu deuda, supongamos, es un decir, de 32 mil pesos pase a 50 mil por la acumulación de intereses. Negociamos un descuento del 80%. Entonces tú estarías liquidando esa deuda con alrededor de 10 mil pesos. ¿Me explico por qué? Porque estamos negociando el capital también, no solo los intereses. Por eso es que con nosotros sus deudas bajan tanto, logramos esos descuentos tan altos. Aparte de que a nosotros los bancos nos dan descuentos mucho más altos que a ustedes, porque nosotros negociamos literalmente de mayoreo, no negociamos una sola deuda. Negociamos cientos de deudas todos los meses. Los bancos ya saben, son deudas de afiliados a Defensa del Deudor. A ellos se les va a aplicar un descuento del 5, 7, 8, 10% superior al que podría obtener el deudor por su cuenta. Y eso es lo que, pues, al final beneficia muchísimo a cada uno de ustedes. Ese resultado, ese esquema de negociación es el que resulta, el que se traduce al final, vaya, en un descuento muy alto para ustedes. Bueno, Héctor Menchaca dice, pero apenas está ahorrando para liquidar sus deudas. La pregunta es, ¿creemos que puedan seguir dando esos descuentos después, aunque son muy atractivas, pero ahorita pues no tiene dinero? Claro que sí. Como le decía yo a Josefa, las vamos a poder negociar en algún punto, negociando intereses y capital. Esa es la combinación. Se tienen que negociar ambas cosas para que se pueda obtener el máximo descuento posible. Entonces, mi estimado Héctor, tú tranquilo. Llévatela leve, no te estreses, ve ahorrando conforme tú vayas pudiendo y en algún punto nos avisarás, nos dirás, ¿sabes qué? Ya tengo dinero para poder negociar. Bueno, pues negociamos la que sigue y así hasta que acabemos con todas. Y verás los descuentos. Tú nos platicarás al final de tu travesía, qué tal estuvieron. Dice Noels, ¿sí? ¿Qué puede hacer los préstamos en línea como Dineria, Kueski, Credilicmi, dice o algo así? Si lleva atrasados pagos, ya se sobregiró y confió en ellos, pero sus mensajes son amenazantes, etc. Pues depende cuánto dinero debas, lo hemos dicho muchas veces, Noels, en este programa necesitamos calcular tus niveles de riesgo. Entendemos bien que este tipo de microfinancieras en línea, pues no prestan mucho dinero. Prestan 2.000, 3.000, 5.000 pesos. Los préstamos no son muy altos. El gran problema que tienen es que las tasas de interés que cobran son altísimas. 500% de interés anual en algunos casos. 500% de interés anual, imagínense ustedes. Entonces, fácilmente una deuda de 5.000 pesos se puede convertir en una deuda de 20, 30 o 50 mil pesos rápidamente. Es importante saber cuánto debes en estos momentos para calcular niveles de riesgo y ver qué es lo más conveniente, qué estrategia seguir en tu caso, mi estimado Noels. Josefa nos dice que en sí le condonan al negociar son solo los recargos moratorios y multas o también porcentaje del capital, lo que le comentaba yo a Josefa hace un rato, que es fundamental. Esa es una de las preguntas que más nos hace la gente. Dice, es que yo estoy negociando con el banco, nos dicen, pero nada más me están quitando los intereses, tengo que pagar el capital completo, lo que se traduce en un descuento de aproximadamente el 50% sobre el total. Es decir, que si esta persona debe 100 mil pesos, pues tendría que pagar 50 mil. No es un descuento tan atractivo. Lo fundamental, lo importante es negociar también el capital para que una deuda de 100 mil pesos se pueda liquidar con 20 o con 15 o con 10 mil pesos, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos más de una década dedicándonos a esto. Hemos logrado generar muy buenos lazos entre los bancos, entre algunas financieras, entre algunas cajas populares, para que nos manejen descuentos preferentes. Y una de las condiciones que tenemos con todos los bancos, con todos los bancos en general, es que la negociación también incluya el capital, que al momento de que nos generen un descuento, pues no sea nada más sobre los intereses acumulados, sino que sea también sobre el capital para que el deudor termine liquidando la deuda con una cantidad muy baja. Eso es lo que buscamos. Bueno, mi estimado Héctor Menchaca, te mando un saludo, claro que sí. Noel dice, en total aproximado de todas las que tiene, de ellas ya son como 25 mil juntándolas todas. Sería interesante saber cuánto debes en cada una, porque son empresas diferentes. Cada una tendría que demandarte por su cuenta, no porque debas 25 mil pesos, Cuesqui te va a demandar por el total. No puede, porque tú le debes una cantidad a Cuesqui y otra a la otra microfinanciera y otra cantidad a la otra microfinanciera. Entonces es muy importante saber cuánto debes a cada una. Y dice, por más que ha tratado de negociar, le dicen que no, que es imposible. Entonces prefiere no contestar ya las llamadas. Pero sí, los mensajes asustan, claro, lo entiendo perfectamente. Dinos cuánto debes en cada una para calcular niveles de riesgo y de ahí partir, Noels, con muchísimo gusto. Vámonos, vámonos a Facebook, nuestros queridos radioescuchas que nos siguen a través de redes sociales. Dice Luis Grijalva, muy buenas tardes, mi estimado Luis, nos manda saludos desde La Paz, Baja California Sur. Un abrazo y un saludo. Dice, ay, me movieron el asunto. Degeru Jack dice, hola, como siempre, escuchándonos desde Cancún, desafortunadamente todavía en sus vacaciones forzadas. Ya vendrán tiempos mejores, mi estimado Degeru Jack. Por supuesto, le mando saludos a Montiel Lau, a Isis Hernández, a mi amigo Luis Grijalva, a Juan Carlos Franco, a Arturo Garnica, claro, por supuesto, a Fabián Santos, a Joshua, a Manuel Pedraza, también le mando saludos, a Karina Tobar, a mi amigo Lau Abraxas, a Fernando Cruz Victoria también, claro que sí. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Axel Benítez dice que necesita asesoría sobre una deuda que tiene con una caja de ahorro llamada CAMAC de Mexicali, Baja California. Vendió la deuda porque la presidenta cometió fraude con sus socios. Necesita la asesoría porque está dando mucho de su cheque, ayuda. Ok, vendió la deuda. ¿Pero a quién se la vendió? ¿Cómo estuvo el asunto de la venta? Se la vendió obviamente a un particular, evidentemente, pero se trata de que una persona física adquirió los pagarés, una persona moral adquirió los pagarés. Platícanos un poquito más por cuánto firmaste, a cuánto asciende la deuda. Es información muy importante, ya lo hemos dicho antes, la analogía del doctor. Cuando ustedes van con el doctor, bueno, el doctor les va a preguntar sus síntomas y es muy importante que sean lo más detallados y específicos que sea posible. Aquí no les vamos a pedir ningún dato personal, pero sí es necesario saber cuánto deben, desde cuándo no se paga. En casos delicados como el de Axel, pues quién compró la deuda, bajo qué condiciones, para poder hacer un diagnóstico, como con el doctor, hacer un diagnóstico y entonces comenzar con un tratamiento. En este caso sería un tratamiento de carácter financiero para poder, pues, ayudar a curar esta enfermedad financiera que tiene Axel. Karin Romero le mandó saludos. Israel Santiago nos dice, ¿qué puede hacer? Dejó de pagar por problemas económicos desde hace 6 meses, cambió su número principal de teléfono porque ya no soportaba las llamadas diarias, pero no sabe cómo consiguieron su otro número y le están llamando, le escriben por WhatsApp. Cuando les contesta y les dice que en cuanto mejore su situación económica les va a pagar, ellos lo toman como una promesa de pago. Pues no, no es una promesa de pago. Por eso decidió no contestar, pero le mandan mensajes y correos que al no contestar lo están tomando como negativa de pago. Tampoco es negativa de pago. Su acreedor no es un banco, es una crowdfunding y hasta el momento no hay ninguna oferta de quita. Bueno, es que trabajan completamente diferente, ¿eh? La quita no es algo obligatorio, ni se da en todos los casos. La quita es un beneficio que queda a consideración por completo del acreedor. Se puede conseguir en la mayoría de los casos porque, eso sí, eso es completamente real. Todos los acreedores se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Me entiendes? Todos van a preferir que se les pague, aunque sea mal, a tener que demandarte. Demandan cuando ven que no hay más opciones, cuando realmente ven que, pues, el deudor no va a pagar de otra manera. Pero si se maneja un esquema de conciliación adecuado, una estrategia jurídica que nos lleve a poder obtener ese convenio de quita, pues es viable, por supuesto que es viable. No, no te estoy diciendo que no porque se trata de una empresa de crowdfunding, pero sí es completamente diferente a negociar con un banco. Digamos que los bancos ya manejan esto bajo un esquema estandarizado, ¿sí? Al final, bien o mal, se puede llegar a una quita en el 90% de los casos. Con ellos, con los que nos comentas, con la empresa que ni siquiera sé cómo se llama, no nos lo has dicho, pues habría que comenzar a tentar terreno, ¿no? A pisar, a ver qué tal, qué tan viable es llegar a un acuerdo, qué tan viable es llegar a un convenio. Ya con esas bases podemos comenzar a ofertar, a tratar de conciliar, a ver de qué forma se les puede pagar. Al final del día, lo que buscan todos los acreedores es que se les pague. No, no buscan perjudicar a la gente con demandas, con embargos, no. Lo que buscan es recuperar su dinero. Entonces, si se maneja de manera adecuada, y nosotros somos expertos en la materia, seguro se va a poder lograr un acuerdo, un convenio, para que puedas liquidar finalmente lo que tú necesitas, lo que todos ustedes, la mayoría de ustedes, necesitan para pagar sus deudas. Bueno, evidentemente es dinero, sí, claro, todos lo sabemos, pero ¿cómo se consigue ese dinero? ¿Cómo pueden llegar a alcanzar ese objetivo? En este caso necesitan de dos cosas fundamentales. La primera es tiempo. Lo que ustedes necesitan es el tiempo suficiente para estabilizar sus finanzas, para conseguir una fuente de ingresos estable, para poder comenzar a ahorrar. La cuestión del tiempo se tiene que cubrir. Y lo segundo que necesitan, que también es importantísimo, es tranquilidad, porque así ustedes se pueden concentrar, enfocar en resolver este problema. Una persona que no está concentrada, una persona que se la vive estresada, preocupada, asustada, pues difícilmente va a poder resolver su problema. Es por eso que vemos tan negativa la cobranza, porque los amenazan, porque los insultan, porque los agreden, porque no dejan que ustedes puedan tener cabeza para enfocarse en resolver su problema. Lo que vamos a hacer aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es darles esas dos cosas. Por un lado, el tiempo que necesiten. Con la protección jurídica que manejamos, podemos conseguirles hasta 6 años para que paguen sus deudas, sin ningún problema. Puede ser incluso mucho más tiempo, pero consideramos que 6 años es tiempo más que suficiente. De ser necesario, se puede ampliar ese plazo, pero la inmensa mayoría de las personas que entran a nuestro programa para poder liquidar sus deudas, pues liquidan en un promedio de 10 meses. Difícilmente van a ocupar un año, pero manejamos 6 años para que sea un plazo holgado. Y la tranquilidad de saber que ya cuentan con una protección jurídica integral, que pase lo que pase, no vamos a permitir que les embarguen sus cosas, que sería su principal preocupación. Que esto no llegue a una cuestión de carácter judicial, que no haya una demanda, que no haya un juicio, que todo se pueda arreglar por fuera, entre el particular y ustedes, con nosotros como intermediarios, para que puedan resolver su problema. Eso es lo que hacemos aquí, conseguirles ese tiempo y tranquilidad, sin importar de qué tipo de acreedor se trate. Dice Axel Benítez que sí le podemos ayudar. Claro que sí, mi estimado Axel, ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Karin Romero dice, ¿qué tal? ¿Qué hay de cierto de que si no puedes pagar, que hay una ley que te va a empezar a descontar por vía nómina si eres empleado del gobierno? Depende a quién le debas, depende qué es lo que hayas firmado en el contrato original, si no has aceptado modificaciones a ese contrato, depende de muchos factores. Es posible, completamente viable, de hecho ya ha sucedido, no es algo nuevo, tiene años pasando. Pero para que eso ocurra, se requieren una serie de requisitos. No pueden cobrarse así nada más. Entonces, necesitaríamos ver tu caso, ¿no? ¿Cómo está estructurado tu contrato? ¿A quién le debes, por supuesto? Si has aceptado modificaciones últimamente a ese contrato, porque muchos de ustedes ni cuenta se dan. Pero muchas veces, junto con sus estados de cuenta, llegan modificaciones a sus contratos de apertura de crédito. Muchos de ustedes ni leen lo que llega en esos estados de cuenta, por eso es fundamental que lean. Y en esos contratos, en estos estados de cuenta, viene un anexo para su contrato donde dice, y su contrato en la cláusula fulana de tal se modifica bajo el siguiente esquema a partir del día X o Y del año X o Y bajo el siguiente esquema. Y entonces, cláusula número 19, en relación a la cobranza que se realizará de manera domiciliada, un ejemplo, ¿no? Todo eso viene ahí y ustedes lo aceptan al momento de seguir pagando la deuda. Cada vez que ustedes pagan, o si ustedes no reclaman, esa es otra cuestión interesantísima. Si ustedes no reclaman, no rechazan esa modificación en determinado tiempo, también se da como aceptada. Y también lo dice ahí claramente, ¿sí? La aceptación de la cláusula se presenta en el caso, fulano, mengano, etc. Entonces, hay que saber todo eso. Muchos de ustedes ni enterados estaban, lo apuesto. Hasta ahorita se están enterando de este tipo de situaciones. Muchos de ustedes ya no ven sus estados de cuenta porque no quieren saber cuánto deben, ya están hartos. Lo entiendo. Es una cuestión psicológica que pesa. Pero aquí tenemos que fajarnos muy bien los pantaloncitos. No hay de otra para resolver un problema. Eso es lo que se tiene que hacer. Abrir esos estados de cuenta y ver cómo andamos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Para saber a qué nos estamos obligando. Y con esa información poder, pues, diseñar la estrategia. Para eso estamos nosotros. Ustedes nos informan. ¿Sabes qué? Mira, me está llegando esto. ¿Qué sigue? Y ya les diremos nosotros qué es lo que sigue. Pero es imposible que les podamos ayudar si ustedes no nos informan. ¿Ok? Bueno. Dice Axel Benítez, ¿dónde puede llamar para tener una asesoría y contratar el servicio? Ahorita, mi estimado Axel, te vamos a pasar nuestros datos de contacto. Es importante que vayan preparando lápiz y papel todos ustedes para que cuando les demos esta información, pues la puedan apuntar y la tengan ahí a la mano. Anabel García, muy buenas tardes. Rosy Coqui dice que tiene un pagaré firmado, el cual el abogado del despacho de cobranza le dice que llenó con un monto de 6 mil pesos más el 6% de interés mensual. Le dicen que si no paga, hoy procederá la demanda de embargo. No tiene los 6 mil pesos. ¿Cómo puede negociar su deuda? ¿Cuál es la fecha de vencimiento del pagaré, Rosy? Todos los pagarés, aparte de venir tu nombre, el monto que te están prestando, las tasas de interés, bueno, en todos los pagarés viene una fecha de vencimiento. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de ese pagaré? Dice Masempri Carlos, nos está escuchando, le mando saludos. Rosy Coqui dice que le piden que les pague hoy 7.200. Pero lo más que pudo conseguir son 6 mil. Ah, perfecto, pues ya tienes 6 mil pesos. Dile, ¿sabes qué? Tengo 6 mil pesos, no tengo más. Es todo, no puedo juntarte un centavo más. ¿Los tomas o los dejas? Nada de que páguelos y luego le mandamos su pagaré. Jamás, jamás hagan eso, nunca. Aquí sí es el dando y dando, pajarito volando. No es de que págueme y mañana se lo envío o págueme y se lo mando al rato, no. Aquí tengo los 6 mil pesos en efectivo. Aquí hasta se los cuentas ahí en el teléfono, que los oiga. Aquí los tengo. ¿Los quiere? Tráigame mi pagaré. Me entrega mi original, mi pagaré original. Le doy los 6 mil pesos y se acabó el asunto. Así, firme, segura. Porque si te demandan, van a gastar en abogados, en viáticos, en un montón de cosas. No les conviene demandarte por 6 mil pesos. No les conviene. Porque en una de esas ni logran recuperar los 6 mil pesos. No hay garantía de que lo puedan recuperar. Lo lógico, te aseguro que es lo que va a hacer el abogado o la persona que haya comprado el pagaré, va a decir, bueno, pues ya, le pedí 7.200, me va a dar 6.000. Es más, dile que tiene 5.000 para que en la negociación queden 6. Y le tengo 5.000 ahorita. Véngase, aquí los tengo, tráigame mi pagaré y yo se los doy. No, demándeme. Y cuando venga el actuario, pues aquí le exhibo los 5,000 pesos que tengo y a ver si nos podemos arreglar con el actuario. Porque también pueden hacer eso. Muchos de ustedes piensan que llega el actuario, los embarga y ya valió. Se acabó el asunto, sigue el juicio, no hay forma de arreglarse más que con abogado. No es cierto. En ese momento el actuario les va a requerir el pago. Les va a decir, usted deme los 7,200. ¿Sabe qué? No los tengo, pero tengo 5,000 aquí. Y el actuario le va a decir al abogado de la parte actora, de quien te está demandando, le va a decir, mire, abogado, con todo respeto, le conviene aceptar los 5,000 pesos y ya mejor dejamos esto aquí, porque el juicio le va a salir más caro. Muchísimo más caro. Eso es lo que va a hacer el actuario, eso es lo que hacen. Es decir, mire, abogado, aquí ya la persona está, sacó 5,000 pesos de los 7,200 que usted está demandando, pues ya acéptelos y nos vamos todos a casa. Eso le van a decir. Entonces te garantizo que tú diles eso, tengo 5. Igual con 5 lo arreglas. En el peor de los escenarios, con los 6,000 pesos que ya tienes. Te puedo garantizar que te los aceptan, pero insisto, que te lleven tu pagaré. Nada de que después, nada de que mañana, nada de que luego, no. Dando y dando. Bueno, dice Karim Romero que no puede pagar una tarjeta de crédito, debe 5,000 pesos, pero aumentó mucho debido al interés. Pero ¿a cuánto aumentó? Es importante saber eso. Debe 5, pero ¿cuánto debes en realidad actualmente? Porque los intereses también son deuda. Todo eso se va sumando. Cae de cierto que el de la nueva ley, habría que leer tu contrato, forzosamente. Habría que leer tu contrato, ver qué has aceptado últimamente, si ha habido modificaciones, anexos, cambios en algunas cláusulas, todo eso se tendría que ver para ver. Eso tiene mucho tiempo, no es nuevo, mi estimada Karim Romero. Es una cuestión que tiene como 2 años o más. Pero para que lo puedan hacer, necesitas haber aceptado esas condiciones. Y a veces ni cuenta se dan que las aceptan. Tengan cuidado con eso. Mis amigos de Defensa del Deudor Guadalajara, les mando un saludo y un abrazo. Y me dicen que me vaya al chat de la estación de radio. Claro que sí. Dice, a Cuesqui le debe 5,400, a Moniman 13,000, a Dineria 3,400, a Tala 3,190, Credit Like Me 3,890, Boom Credit 2,300. Esas son las deudas de cada uno. Nosotros podemos apoyarlo en caso de que sea extremo ya esto. Apenas lleva atrasado como un mes. Pero nosotros sabemos que ellos dan fechas límites y por más que explicó su situación, para ellos no hay nada que hacer más que pagar, ya que diario aumenta el pago. Sí, esto es por las tasas de interés tan elevadísimas. Si tú lees tus contratos con ellos, te vas a dar cuenta de que las tasas de interés que manejan van 200% anual, 300% anual, 400%, 500% anual. Entonces, si tú divides esas tasas de interés entre 12, esa sería tu tasa de interés mensual. Eso es lo que... Perdón, ¿se cortó en la estación de radio? Ah, ya estamos de regreso. Ah, bueno. Eso es lo que tú deberías cada mes, ¿sí? La deuda original más lo que se acumuló de intereses. Cada mes. Entonces, sí, yo entiendo, se va haciendo cada vez más grande la bola de nieve y se va complicando, pero sí te podemos ayudar. Sí te podemos ayudar a negociarlas. Dice, si paga un convenio con quita, sabe que quedará castigado en el buró de crédito, dice el señor dudoso. Pero después, ¿puede pagar el remanente para no quedar en buró de crédito tanto tiempo? Sí, claro que es posible, siempre y cuando no dejes pasar demasiado tiempo. Digamos que un año sería el plazo máximo. En un año podrías arreglarte con el banco para pagar el saldo remanente. Ahora, quedar en el buró de crédito por haber pagado con quita no es tan grave, ¿eh? Si ustedes liquidan todas sus deudas con quitas, vamos a suponer que tenían 4 deudas. Y las 4 deudas las liquidan con quitas en su totalidad, pero con quitas. Pero después de esto, después de que ya pagaron con quitas, ustedes comienzan a tener estabilidad financiera. Comienzan a ahorrar en algún banco, reciben su nómina en algún banco, comienzan a utilizar alguna tarjeta de débito para hacer los pagos de sus compras cotidianas. Todo eso los bancos lo detectan. Dicen, ah, ¿sabes qué? Mira, esta persona, por ejemplo, el caso del señor dudoso, pues nos pagó con quitas, pero fíjate que ahorita ya tiene dinero otra vez, ve. Tiene ahí un dinerito ahorrado, está usando tarjetas de débito, va a restaurantes, va a hacer sus compras a tiendas de ropa. O sea, se está manejando bien con sus finanzas. Los bancos son sumamente ambiciosos. Ellos mismos, te lo aseguro, a los meses de que les pagaste con quita, ellos mismos te van a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito. Porque al final del día les pagaste. Te viste responsable, te viste interesado en liquidar, como haya sido. Cualquiera atraviesa un bache financiero. Pero ellos van a ver que nuevamente tienes dinero y lo van a querer. Y te van a ofrecer alguna línea pequeñita para probar, a ver qué tal. Una línea de 6 mil, 8 mil pesos. Vamos a ver cómo se porta. Y el señor dudoso empieza a usar su línea de crédito y la paga puntualmente. Entonces el otro banco va a decir, ah, mira, la está pagando, vamos a ofrecerle otra tarjetita con una línea más alta, de 12, 20 mil pesos. Y el señor dudoso la acepta y la comienza a pagar. En 2 o 3 años ya tienes un historial impecable, como para que te presten para una casa, siempre y cuando, por supuesto, pues no te sobreendeudes, ¿no? Que manejes el crédito de forma responsable, que manejes tus finanzas de forma responsable. Y es segurísimo que vas a tener un buen historial crediticio en el mediano plazo. No va a ser algo inmediato ni mágico. Pero no te preocupes tanto por el asunto de pagar el remanente. Preocúpate más bien por el asunto de tener unas finanzas sanas. Ese es el secreto. Que tú pagues como sea y después tengas unas finanzas, repito, reitero, sanas. Esa es la clave. Ok. Dice Josefa que ¿en cuánto tiempo se logra un acuerdo con el banco? Depende de muchos factores. Tu perfil como cliente principalmente. ¿Cuánto tiempo fuiste cliente del banco? ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Cómo te comportaste con tus pagos los últimos 6 meses? ¿En qué gastaste los últimos 6 meses? A los bancos les gusta mucho investigar eso para ver que no haya habido algún esquema de dolo. Una persona que se haya endeudado a propósito y luego deje de pagar, ¿me explicó? Que se vea todo normal, digamos que en promedio, con la mayoría de los bancos se puede conseguir buenos descuentos entre el octavo y el décimo, entre el octavo y el décimo mes de mora. Se puede conseguir antes, se puede conseguir después, pero en el 90% de los casos se puede conseguir. Y hay que estudiar, claro, caso por caso, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué nos dicen de este lado. Dice. Ay, me movieron todo el chat. Aquí está. Andrew Núñez. ¿Qué tiempo sale del buró de crédito si pagó con quita? Lo dije hace un momento, depende de cómo te comportes con tu dinero. Después, aquí hemos tenido afiliados que han sido hasta demandados por algún crédito hipotecario, por ejemplo. Tuvimos un caso de una persona que fue demandada en el 2013 por un crédito hipotecario, le quitaron la casa, todo el asunto, y en el 2015 ya tenía tarjetas de crédito otra vez. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue demandado, a pesar de que perdió la casa, a pesar de todo, después de eso, ya con esa libertad que le dio el no tener que estar pagando esa hipoteca que era tan alta, esa libertad financiera. Bueno, pues ya pudo manejar unas finanzas mucho más sanas en un núcleo que fuese coherente a su capacidad de pago, ya no vivir de la deuda, sino vivir de sus ingresos. Y a los 2 años le empezaron a ofrecer tarjetas de crédito y todo el asunto, y nos enteramos que se compró un coche hace poco a crédito, pero ya es una persona que maneja sus finanzas de manera ordenada, sin sobreendeudarse. Aquí el programa que manejamos nosotros es muy integral. Porque aparte de que les ayudamos a liquidar sus deudas, les ayudamos también a aprender sobre educación financiera, que es fundamental. Es fundamental que ustedes sepan cómo manejar sus finanzas. Y así, en el mediano plazo, poder tener acceso a nuevas líneas de crédito. Dice Güerito Sanfer que si se puede tener un buen descuento con Financiera Independencia, le prestaron 15 mil pesos, tiene 2 meses de atraso, ha pagado 7 mil pesos en total. Pero aún debe 19 mil. Pues mira, para empezar necesitarías generar mucha más mora. Financiera Independencia no te va a ofrecer ningún descuento ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita para Financiera Independencia tú todavía tienes la solvencia suficiente para ponerte al corriente. Tendrías que dejar de pagarle como un año para que Financiera Independencia diga, ah, caray, sí, no tiene dinero, no tiene solvencia, no me va a poder pagar salvo que lleguemos a un acuerdo. Y entonces podrá llegar un punto en el que se pueda generar una negociación para llegar a un convenio de pago. Las quitas, los descuentos, en este caso, perdón, con Financiera Independencia no son tan altos, pero sí se pueden llegar a concretar. Se puede llegar a concretar un descuento interesante para que liquides tu deuda con menos dinero. Aquí el otro problema es el riesgo. Financiera Independencia es muy agresiva en lo judicial. Podría ser que te demanden el Inter. Hay que tener mucho cuidado con eso. Al momento de diseñar una estrategia de suspensión de pagos, hay que valorar el nivel de riesgo, siempre. Esa es la piedra angular de la estrategia. ¿Qué tan viable, qué tan factible es que me vayan a demandar en lo que yo logro primero estabilizar mis finanzas y después ahorrar para negociar la deuda? Ya sobre esas bases, sobre ese nivel de riesgo, se construye la estrategia. Pues si es necesaria protección jurídica, se tiene que contratar protección jurídica. Si no es necesaria, pues no, no es necesario. Se puede negociar, se puede ahorrar con mucha mayor tranquilidad y negociar en algún momento. Pero si es importante, pues valorar todo esto. Con Financiera Independencia debes 15. En un año les vas a deber como 28 mil pesos, más o menos, quizás 30 mil pesos. El nivel de riesgo en ese momento sería medio. No es alto todavía, pero sí ya existe un riesgo de que te vayan a demandar. Entonces, aquí es cosa de que tú lo valores. Te la puedes aventar así. Tú solo, sin ningún problema, nosotros te asesoramos gratis. O si quieres, te puedes afiliar con nosotros, te protegemos jurídicamente y negociamos la deuda en el futuro. Tienes esas dos opciones. Tú eres el que decidirá cuál es la que más te conviene de acuerdo a tu situación particular. Dice Rosy Coqui que él puso el vencimiento diciembre del 2016, pero no le mostró el pagaré. Dice que se lo vendieron en blanco. Ah, caray, ¿y lo firmaste en blanco o cómo estuvo? O esa parte nada más de la fecha de vencimiento estaba en blanco. Porque, sí, ¿no? Pero te digo, Rosy, la deuda no es alta. Aunque la fecha de vencimiento sea del 2016, no importa. La deuda no es alta. Ofrécele los 5 mil pesos. Dile, ¿sabes qué? Tengo 5, no tengo más. ¿Los tomas o los dejas? No, la voy a demandar. Bueno, pues demándame. Yo aquí voy a guardar los 5 mil pesos para cuando venga el actuario, pues los volveré a ofrecer. Ya si los aceptan o no, pues ya se verá en ese momento. Y con eso va a ver que tú ya te estás asesorando. Él se va a enterar. Es más, dile, con toda confianza que ya te estás asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. No hay ningún problema. Que tu interés es pagar, pero que no tienes más dinero, que te resulta imposible. Si quieres demandar, pues demándame el día que venga el actuario. Yo ya me asesoré, puedo ofrecer este dinero que tengo ahorita para la liquidación y ya tu abogado o la persona que te esté representando pues valorará si me lo acepta o no en ese momento. Pero mientras tanto, el que pierde tiempo eres tú. O sea, la persona que compró el pagaré. Y te puedo asegurar que si ve que te mantienes firme, segura, te va a aceptar el pago. Pero, insisto, que te dé tu pagaré original. Que te dé tu pagaré original. Rosy, no tienes nada que agradecer. Para eso estamos. Para eso se creó este programa. Para que ustedes reciban asesoría así, rápido. Anabel García dice que es aval de una persona que se fue. Ella dio 5 pagos de 200 pesos cada uno. El préstamo es de 2,000. Es a 14 semanas. ¿Qué hace para pagarlo menos? ¿O debe pagar el resto de las semanas, que son 9? 1,800 pesos. Mi consejo personal, págalos. Es muy poco dinero realmente. Y con eso te quitas de problemas. Págalos y que te sirva de experiencia para que jamás en la vida vuelvas a ser aval de nadie. Nosotros siempre lo decimos. No sean avales ni de su abuelita. Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pues sé mi aval. No, no puedo. Se van a enojar ahí en ese momento, pero después se les pasará. A que tengan estos problemas, como el que tiene Anabel. Pero mi consejo, 1,800 pesos, págalos y ya. Olvida el asunto y que te sirva de experiencia. Arturo Ortiz, le mando saludos. Max Demian dice que tiene una deuda con Liverpool de 30 mil pesos. Ha estado pagando el mínimo durante 3 meses porque no ha podido dar sus pagos completos. Le recomendamos seguir pagando el mínimo hasta que pueda dar sus mensualidades completas. Gracias. No sé. ¿Cuánto tiempo te tomaría dar las mensualidades completas? ¿O no sabes? Si no sabes, ya suspende pagos. Porque así podrías estar 6, 8, 10 meses más, un año o dos, pagando mínimos y no le vas a bajar nada a la deuda. Lo importante es la certeza. ¿Qué tan seguro es que puedas tú comenzar a pagar, pues por lo menos el triple de esa cantidad en el corto plazo, o el mes que viene, o el que sigue? ¿Te es posible? Pues sí, mantente así. Paga mínimos un par de meses más. Y ya después paga pues por lo menos 3 veces esa suma para que le bajes al capital. Y que sea ya hasta que liquides la deuda, que tengas también esa certeza, esa seguridad. Si no lo sabes, no, suspende pagos, definitivamente suspende pagos. Y negociaremos la deuda, ¿no? De otra forma, pues, estás tirando tu dinero. Carkip dice que en Coppel tenía un retraso, pero pagó hace 2 años. Sin embargo, sigue en buró de crédito con rojo y una deuda de 7 mil pesos. Sin embargo, volvió a utilizar el crédito y todo bien. Ahorita ya no les debe nada, pero intentó sacar un préstamo en una caja y fue que se dio cuenta que sigue en buró. Fue a Coppel a preguntar y le dijeron que aún falta un año para que el sistema lo quite del buró. ¿Pueden hacer eso ellos? Sí, claro. Depende del monto adeudado. Eso no lo hacen ellos, eso lo calcula un sistema automatizado del buró de crédito. Mientras Coppel no actualiza esa información, hay un plazo para la eliminación dependiendo del monto adeudado de ese registro. Si Coppel actualiza la información, ese registro se pone en ceros y vuelve a empezar. Y esa es una costumbre que tiene Coppel, mucho cuidado con eso. Y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. La ley lo permite. Mucho ojo para todos. Vean eso también. Güerito Sanfer le dice, le dio a Financiera Independencia. Ya está afiliado. Pueden hacer una estrategia. Ya le aburrieron con las visitas a su domicilio y las llamadas. Claro que sí, llámanos, mi estimado güerito. Con mucho gusto nos encargamos de los cobradores de Financiera Independencia para que no te molesten. Luis Grijalva tiene una casa en crédito Infonavit, nunca se ha trazado, ya no quiere seguir viviendo ahí por cuestiones vecinales, pero tampoco quiere seguir con la deuda. Mira, mi estimado Luis, lo que se tendría que hacer aquí sería un esquema que se denomina dación. La dación básicamente es regresar el bien que te financiaron. Se puede hacer una dación de un coche, se puede hacer una dación de una casa, de un terreno, de un departamento. Cualquiera de estos bienes aplica para una dación en pago. Tiene sus ventajas, que serían, pues, que ya no tendrías la deuda, ya no tendrías que estar pagando mes con mes. Pero sus desventajas, vas a perder el dinero que ya pagaste, no lo vas a poder recuperar. No importa cuánto hayas pagado, no te lo van a regresar. Hasta el momento yo no he sabido de un solo caso que a alguien le hayan regresado algo. Entonces se realiza el trámite, por supuesto, por medio de abogados, de dación en pago, con el Infonavit, desgraciadamente. Sigue siendo un esquema muy burocratizado. Va a tardar mucho tiempo, posiblemente más de un año, para que se pueda llevar a cabo esta dación. Durante todo ese tiempo, el Infonavit te va a seguir descontando tus mensualidades. Hasta que llegue un punto en el que se acepte la dación, desalojas el inmueble y el Infonavit toma posesión del mismo. Y con eso quedas liberado del resto de la deuda. Del resto de la deuda. Pero sí se tiene que hacer forzosamente por medio de abogados. Y otra cuestión también que tienes que valorar es que todas las mejoras que le hayas hecho a la casa tampoco las vas a recuperar. El Infonavit te va a tomar la casa en lo que te la vendió o en lo que te la financió, mejor dicho. Y si tú le metiste piso, cuartos o lo que le hayas metido, no lo va a tomar en cuenta. No va a entrar dentro del avalúo. Entonces esa sería la gran desventaja, ¿no? La pérdida de dinero, pero la ventaja, pues ya no tendrías esa carga financiera en el futuro, ya podrías destinar ese dinero que le estabas pagando para otras cosas. Ahí es cosa de que lo estudies, lo valores, lo platiques con tu familia, vean qué es lo más conveniente. En una de esas te puedes salir y rentar el inmueble. Lo das a renta y con esas rentas pagas la mensualidad. Y en algún punto en el futuro, pues ya que la hayas pagado, puedes vender la casa. Financieramente hablando, pues, hay varias opciones. Habría que ver cuánto tiempo te falta por pagar el inmueble, bajo qué esquema se encuentra, si todavía es el antiguo, de veces salarios mínimos, si ya te ajustaron a tasa de interés fija. Son distintas situaciones que hay que valorar para poder ver exactamente qué sería lo más conveniente en tu caso, ¿no? Entiendo que es muy común, mucha gente compra la casa, se emociona, compra la casa por medio de este crédito del Infonavit y resulta ser que pues, los servicios no eran tan buenos, hay inseguridad o está muy alejada de donde trabajan, son muchas situaciones. Y por eso ya no la quieren, en muchos casos las abandonan, las dejan así, lo cual no es nada recomendable porque la deuda se sigue acumulando y si entran a trabajar en algún lugar donde tengan Infonavit, donde les den esta prestación, automáticamente les van a empezar a descontar. Y llega la gente y nos dice, ¿es que me descontaron? Pues sí, porque tienes la deuda, nunca lo resolviste. Los problemas no se abandonan porque se complican. Hay que hacer las cosas bien, ser muy pacientes y por supuesto valorar opciones, ¿no? Que es lo más conveniente. Bueno, dice, saludos, buenas tardes. Liz U, Liz U, ¿o cómo? Liz Hugo, que se unió, le mando saludos. Ambet Sánchez, le mando saludos. Raquel Reyes dice, buenas tardes. Tiene una deuda con FAMSA de 13.500 pesos. Según ellos, ya la demandaron. Fueron el día jueves con una auditora para pasar al domicilio y ver las cosas que le van a embargar. Ah, bueno, aquí ya cambia. Sería un actuario. ¿Sí? Un actuario podría ser el que visitó tu domicilio, pero ¿qué? ¿Te dejó algún tipo de papel? ¿Algunos documentos? ¿Se llevaron algo? Platícanos un poquito al respecto para saber qué tan serio es el asunto, porque podría ser toda una simulación, que hayan ido cobradores haciéndose pasar por abogados y por el actuario, para que te asustes, o podría ser, sí, realmente una demanda, ¿no? Que realmente un actuario se haya presentado, te haya entregado tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, pero que por alguna razón el juez no les haya otorgado la orden de embargo, la cual podrían otorgárselas en cualquier momento. Mucho ojo con eso. Entonces sería cuestión de saber. Reyes, Raquel Reyes, ¿cómo estuvo? Dice, fue a hacer un convenio, pero no tiene para pagar la cantidad que le piden. Pues no, evidentemente, ¿no? Luis Grijalva, no tienes nada que agradecer, mi estimado Luis, para eso estamos. Dice Raquel que no le dejaron nada porque no los dejó entrar. Aquí el problema es ese. Bueno, está bien, es su derecho de todos ustedes, por ejemplo. Supongamos que los demandan a cualquiera de ustedes. Es su derecho el oponerse porque no saben realmente de quién se trate, ¿no? La ley lo permite, ustedes pueden decir, no, pues no puedes entrar. Y no te voy a recibir nada, pero claro que es su derecho. No es lo más recomendable, pero es su derecho. El gran problema aquí, mi estimada Raquel, es que como no permitiste el acceso, lo que va a solicitar el abogado de la parte actora, en este caso FAMSA, en caso de que todo fuese real, ¿eh? En caso de que realmente se tratase de una demanda real, le va a solicitar al juez el uso de la fuerza pública para poder ingresar a tu domicilio. Entonces, la próxima vez que vayan, van a tocar, si no les abres, van a romper chapas y se van a meter. Ese es el problema de oponerse. Nuestro consejo es, si ya los demandaron, bueno, pues adelante, ¿no? Que ejecuten la diligencia que tengan que ejecutar y ya durante el juicio se defienden. Por eso es tan importante que si hay riesgo de demanda, pues contraten un abogado, se afilien a Defensa del Deudor. Nosotros les podemos ayudar muchísimo y somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son bajísimas, bajísimas. Y con eso ya tienen toda la tranquilidad. No va a pasar nada. Nosotros monitoreamos su estatus judicial todos los meses. En caso de una demanda, sabríamos antes de que los demanden, antes de que los emplacen. Así ya podemos aleccionarlos, decirles qué es lo que va a pasar. Hablamos con los abogados contratados por el banco o por quien los esté demandando. Llegamos a un acuerdo para que no los embarguen. O sea, nos encargamos de todo lo legal para que a ustedes nada más los emplacen y listo. Que no haya ese drama de que lleguen policías y cerrajeros y que rompan la puerta y se metan a fuerza. Todo eso es horrible. Entonces, mi estimada Raquel, mi consejo aquí es llámanos por teléfono. Por favor, acabando el programa, llámanos por teléfono para que platiques con uno de nuestros abogados sobre tu situación. Y bueno, pues ver qué sigue, ¿no? Porque seguramente van a ir en estos días, segurísimo. Si ya invirtieron en la demanda, van a ir, ya solicitaron la orden del uso de la fuerza pública y se puede poner feo el asunto. Entonces, lo ideal es que ya estés bien asesorada. Llámanos por teléfono terminando el programa, por favor. Dice Raquel que le dijeron que no le dieron la copia de la demanda porque no los dejó pasar. Pues sí, no, no tienen por qué dejártela. No te opusiste y ellos tienen derecho a no dejarte nada. Se llevan todo, piden el uso de la fuerza pública, se meten a fuerza y entonces ya te entregan todas las copias. Su número de expediente. No es conveniente, déjame ver si puedo ocultar tu comentario, que pongas aquí esa información porque cualquiera en internet puede buscar y se puede enterar de cosas que a lo mejor no quieres que se enteren. Eso mándanoslo por inbox, por favor. Dice Dulaney Ocna que tenía un préstamo en Inbursa que liquidó con quita con un despacho, pero resulta que ya son 3 meses y aún no le dan su carta finiquito. Fue al banco y a ellos el despacho no les ha enviado nada. Y ahora le están llamando del mismo despacho para que vuelva a negociar con ellos. Ya habló con el banco para resolver esta situación con ellos. Va bien, tiene la documentación que le solicitaron en su momento el despacho. El problema es que lo más seguro, mi estimado Dolunay, es que te hayan engañado con un descuento falso. Es lo más común. Lo hemos dicho muchísimas veces en estos programas. 7 de cada 10 ofrecimientos por parte de los despachos de cobranza y a veces hasta del mismo banco son falsos. Porque al final del día son cobradores, nada más. Personas que están sentadas detrás de una mesita, porque ni siquiera es un escritorio, de un cubiculito. Y tienen que cumplir metas todos los días, promesas de pago, recuperar dinero, y los presionan, y si no logran sus metas, los corren. Y una estrategia muy común que usan los cobradores es engañar al deudor con descuentos falsos. Le dicen al deudor, mire, pague tanto y con eso liquida su deuda. Y va el deudor, a veces le mandan carta convenio, a veces no, depende. Y va el deudor confiado y paga. Y resulta ser que el descuento no existe. El banco lo toma como un pago parcial, porque el banco ni enterado estaba. El banco no había autorizado nada. El banco ve que cayó dinero y dice, ah, perfecto, pues ya pagó algo. Y el cobrador se lleva su comisión, el cobrador llega a sus metas, el cobrador feliz. Pero al deudor lo deja, como dicen por ahí, chiflando en la loma. Y cuando les pedimos la carta convenio a ustedes para revisarla, la carta convenio está toda mal hecha, o a lo mejor está muy bien redactada, pero como el banco no sabía nada, el banco no había autorizado nada, pues eso no importa. ¿Cómo demostrar quién les envió esa carta? Resulta ser que el cobrador, Juanito Pérez, casualmente no trabaja en el despacho cuando lo buscan. Oiga, es que a mí me atendió Juanito Pérez y me ofreció un descuento. No, el señor Juanito Pérez aquí no trabaja. No sabemos de quién hable. Demuestra eso. Y al final, después de todo ese vía crucis, resulta que lo que pagaste, pues el banco lo tomó como un pago parcial y la deuda, el resto, continúa vigente. Por eso nuestra insistencia, no paguen así nada más. Yo no sé afinar el motor de mi coche. Yo no lo voy a afinar, yo se lo voy a llevar con un especialista. Yo no me puedo curar una caries. No me la voy a tratar de curar yo. Voy con el dentista. Ustedes no saben negociar. Pierden dinero. Muchísimo dinero. Acérquense a nosotros. Nosotros a eso nos dedicamos, a negociar deudas. Bueno, dice Edith Estrada que entonces ya dejó de pagar la deuda que entonces ya dejó de pagar la deuda que tiene, entonces tiene que esperar a que le llegue la demanda, tiene un año que dejó de pagar. No, no, no, no tienes que esperar la demanda, por supuesto, no. El chiste es no llegar a esos extremos, no llegar a la demanda. El chiste es conciliar, negociar antes de que eso ocurra. Llámanos por teléfono acabando el programa, con mucho gusto te podemos ayudar. Dice Raquel Reyes que le dijeron que si mañana no va y da el pago que le piden el día miércoles, meten el oficio. Pues que lo metan. Dile, ah, pues sabes qué, mételo. Yo aquí tengo este dinero y aquí espero. Así con toda la seguridad del mundo, tranquila. Dile, pues ya mételo. Yo ya me estoy asesorando. Dile, es más, diles, yo ya tengo a mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Que nos busquen en internet. Seguro ya nos conoce. Seguro ya sabe quiénes somos. Somos famosísimos, modestia aparte. Todos los despachos, los abogados, los bancos nos conocen. Pero que nos googlee si quiere. Dile, métete a su página, www.defensadeldeudor.eg. Aquí no me están diciendo que no te pague, me están enseñando cómo tengo que pagarte. Eso me están diciendo, de qué forma te voy a pagar, respetando mis derechos y mis obligaciones. Yo ya sé cómo está el asunto. Si quieres que te pague, aquí está el dinero. Si quieres meter el oficio ese que dices, que no es un oficio, esto que quien te está hablando es un cobrador, desde ahí se ve. Desde ahí se nota porque no es un oficio lo que se mete. Pues mételo con toda confianza. Yo estos 5,000 pesos que tengo aquí los voy a guardar, aquí los voy a tener a la mano, para que el día que llegue el actuario le diga, ¿sabe qué, señor actuario? Me están requiriendo 7,200, pero yo tengo 5. ¿Cómo ve? Y vas a ver, tú nos vas a platicar después cómo te fue. No tiene nada que agradecer, para eso estamos. Ya se acabó el programa, no puede ser posible. Ya se acabó el programa. Don Lunay, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Por favor, llámenos por teléfono, no se avienten como el Borras, así nada más sin saber, porque los que pierden dinero son ustedes. Bueno, les voy a pasar nuestros datos de contacto. Dice Josefa, mientras una deuda no se pague y sigue causando intereses y recargos, llega un momento en que la deuda se congela. Mira, podría ser que en algún momento, después de algunos meses, veas que la deuda ya no crece. Que por ejemplo llega a 70 mil pesos y ahí se para. Tú revisas tu historial crediticio y reportan 70 mil pesos y 70 mil pesos y ahí se queda. Pero eso no quiere decir que la deuda no esté creciendo. Eso quiere decir que ya no están reportando la acumulación de intereses. En cualquier momento, la deuda va a seguir su vida útil. Legalmente hablando, la deuda va a seguir creciendo. Nadie te va a perdonar esos intereses salvo que se pueda negociar. Aunque ellos no reporten ese incremento de la deuda va a seguir subiendo. En algún momento vas a ver que de esos 70 mil ya pasó a 140 mil o a 230 mil porque ya la vendieron o ya te demandaron. O sea, el hecho de que la deuda aparentemente esté congelada en el buró de crédito no quiere decir que ya no te estén cobrando más. Quiere decir que de momento así la van a dejar. porque son cuestiones contables internas de los bancos, por ejemplo. No les interesa seguir reportando algo que pues, ya es una deuda suficientemente alta. Pero eso no quiere decir que ya se congele y ya no vaya a crecer más. Por supuesto, se puede negociar. Insisto, por supuesto que se puede negociar. Dice Yoga Soto que tienen un grupo de compartamos y son 10, de los cuales solo 5 están pagando. Pero los otros 5 no pagan y el promotor de compartamos dice que paguen y los rescata. ¿Se puede? No, nada más les está mintiendo. Ustedes son avales de esas personas. En los grupos de ese tipo de créditos son avales entre todos los integrantes. Es súper común que el promotor o el gerente o alguien de ahí les diga, no, tú págame lo tuyo y ya te libero. Falso, falsísimo, mentira. Tú vas a pagar lo tuyo porque con eso ellos recuperan una lana, claro, fácil. Pero eso no te va a liberar de ser aval de los demás y después te van a querer cobrar el resto. Lo hemos visto no una ni dos, lo hemos visto literalmente cientos y cientos de veces. Le prometen a los que sí están pagando que paguen y con eso los liberan y es pura, pura mentira. No le creas nada. Dile, ¿sabes qué? Sí me interesa. Así dile. Me interesa tu propuesta muchísimo, pero fíjate que me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Así dile. Y ellos me aconsejan que me pongas todo esto que me estás diciendo por escrito para presentar el trámite. Así dile. Para presentar el trámite correspondiente ante la CONDUCEF de que me vas a liberar de mi obligación pagando mi parte. Y todo el trámite lo vamos a hacer por medio de Compartamos, que es mi acreedor. En este caso tú le debes a Compartamos Banco, no a la persona, no al promotor. Vas a ver lo que te dice. Con eso te vas a dar cuenta quién te está diciendo mentiras. Si nosotros o ellos. Así de sencillo, dile. Sí, me interesa. Claro, está fantástico. Pero fíjate que me estoy asesorando con Defensa del Deudor. Ellos me recomiendan que me pongas todo esto por escrito, que el trámite se haga a través de Compartamos y yo por supuesto que este trámite lo voy a validar directamente ante la CONDUCEF. Y verás, tú me vas a platicar qué es lo que te dicen. No se los chamaqueen, señoras y señores, por favor. El crédito fue por 40 mil, es que lo deben todos, cada uno de los integrantes. Y le van a cobrar al que vean que tiene más posibilidades de pagar. O a los que vean que tienen más posibilidades de pagar. Primero los van a engañar con el viejo cuento de págame tu parte y te libero. Lo cual es falso, totalmente. Y después van a ver de todos ustedes, de los que pagaron, cuál tiene más solvencia, cuál tiene más posibilidades de pagar. Y a ese le van a cobrar. O a esos le van a cobrar el resto de la deuda. Porque ustedes son avales. Y el aval está obligado legalmente a lo mismito que el deudor en persona. Exactamente a lo mismo. Dice Juez Soto que, pero se pagan 16 semanas y de esas pagan 10 semanas completas y dicen que ya le subieron al buró. ¿Sí es cierto? Sí, claro, por supuesto. Al buró de crédito están desde que sacaron el crédito. Lo que va a cambiar es su calificación. Va a pasar de buena a mala, porque como son avales, eso también les afecta en su historial crediticio. Dice Daniel, ya nos vamos, dice Janir Habacuc, que cuando Sears marca a tu trabajo no se niega a pagar, pero llaman a su trabajo, eso está muy mal, se denomina mala cobranza, no es ético y está prohibido, presenta una reclamación. En este caso la reclamación la tendrías que presentar ante la Profeco, los cuales, discúlpenme ustedes señores de la Profeco, pero sus asesores telefónicos son unos ineptos, están atrasadísimos en noticias. Desde 2015 la Profeco tiene facultades para regular una mala cobranza en casos como el de nuestro amigo Daniel. Lo malo es que sus asesores telefónicos son unos burros y no lo saben. Y le dicen a la gente, ay no, nosotros no vemos eso. Es más, le dicen a la gente que le digan a la CONDUCEF, cuando la CONDUCEF no regula a Sears, no regula a Liverpool, no regula a fábricas de Francia, o a Coppel, o a FAMSA, porque todas esas son tiendas comerciales. La CONDUCEF nada más regula instituciones financieras, a los bancos, a las cajas populares, a las SOFOMES, a las SOFOLES. A las tiendas comerciales, no señores de la Profeco, pónganse las pilas. ¿Cómo es posible que hable la gente pidiendo el apoyo y ustedes le digan, ay no podemos hacer nada? Caramba, actualícense. Mejor nosotros sabemos que ustedes no es posible. Entonces, mi estimado Daniel, presenta tu reclamación correspondiente ante la CONDUCEF. Mi consejo es que vayas en persona a alguna de sus oficinas, porque por teléfono, de verdad, dan pena. O llámales, ves qué te dicen, y si de plano la persona detrás de la línea es una boba que no sabe, pues te vas directamente a una de sus oficinas. Dice Raquel Reyes que dónde puede checar su expediente de demanda. No es tan fácil, llámanos para poderte buscar en los boletines judiciales. Te digo que no pongas aquí el número porque luego hay cierta gente malintencionada que sabe cómo se hacen estas cosas, saca esa información y te puede decir que él te salva o que te va a cobrar tanto para meter un amparo, o te puede estafar. Lo ideal es que no pongas ningún tipo de información de carácter personal aquí. Si gustas, llámanos y con mucho gusto te apoyamos. Dice Joel, ya te asesoramos. Presenta la reclamación ante la Profeco, en este caso por la mala cobranza que están ejerciendo en tu trabajo. Y pues bueno, si quieres asesoría sobre la deuda, ya no nos da tiempo en este programa porque ya se acabó. Pero nos platicas cuánto debes, desde cuándo no pagas en el próximo programa y con mucho gusto te asesoramos. Rapidísimo, dice que Mauricio Pérez, que es deudor, Peña Nieto le dejó la deuda de 37 mil a 66 mil pesos por mexicano, sí. Cada uno de nosotros debemos, gracias a Peña, 66 mil pesos. Hasta los más chiquitos de la casa, hasta el bebé, debe 66 mil pesos. Dice Josefa que le preocupa que le puedan llamar a sus referencias personales y deja de pagar. Seguramente lo van a hacer, habla con tus referencias para que estén enteradas de esta situación. No es nada extraordinario ni nada que deba darte pena. Es algo muy común que igual hasta tus referencias lo están viviendo. Explícales cómo está la situación y que no contesten ese tipo de llamadas. En caso de que sean insistentes, presenten una reclamación ante Condusef. En este caso sí sería ante Condusef. Bueno, les van nuestros datos de contacto. Dice Dolunay que nos llama para que lo asesoremos bien sobre cómo solucionar esto con el Banco Inbursa. Llámanos a nosotros. Llámanos a nosotros y con muchísimo gusto te vamos a ayudar a que liquides de verdad esa deuda y que no estés tirando tu dinero porque ahorita ya tiraste lo que les pagaste. Eso ya olvídalo. Lo tomaron como pago parcial. Vamos a negociar bien para que pagues lo justo. Decirle al banco, oye, ya se chamaquearon, ya engañaron a esta persona, pues dale un buen descuento para que te pague, ¿no? Que se aproveche eso un poquito, aunque sea. Bueno. Joe, que le llamemos. Claro que sí, con mucho gusto. Pero mira, no tenemos tus datos, Joe. Yo aquí nada más sé que eres Joe Soto. Imagínate, tenemos un poco más de 2.000 afiliados. Mi consejo, si estás afiliado con nosotros, mándanos un inbox y me pones ahí tu número de contrato. Y con mucho gusto se pasa el reporte para que te podamos llamar. ¿Sí? ¿Te parece bien? Bueno, ahí les van ahora sí nuestros datos de contacto porque ya este programa ya se extendió mucho más de la cuenta. Y dice así, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Tenemos más de una década ayudando al deudor mexicano. Nuestras oficinas centrales para todo el país se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, tercer piso, Hacienda de Coyoacán. Teléfonos LADA 0155-0155, teléfono 4440-0690. 8464-3885 y el 8464-4900. Nuestro WhatsApp, que es fantástico, se los recomiendo mucho que lo usen, es el 55-86-76-8300. Si no alcanzan a apuntar alguno de estos datos, pongan en Google Defensa del Deudor Contacto y van a encontrar toda esta información. Nuestras oficinas en Bajío, en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, teléfonos LADA 0133 3615 2254, 2384 7095 y 2494 5643. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Recuerden que también tenemos la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano. Si ustedes tienen problemas de carácter penal o de carácter civil, como testamentos, divorcios, pensiones, etcétera, ya también les podemos ayudar con todo eso. Comuníquense con nosotros y con mucho gusto nuestros abogados de esa área les podrán brindar el apoyo. ¿Les parece bien? Bueno, pues a mi productor y amigo Maurilio Pérez le mando un saludo muy afectuoso, le agradezco infinitamente el que nos haya apoyado como productor para la realización de este programa. A todos ustedes igualmente les agradezco muchísimo, querido público, por habernos acompañado esta tarde de lunes. Les recuerdo que tenemos programa el próximo jueves de 9 a 10 de la noche, jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, horario nocturno. Bueno, pues pasen una excelente tarde, les deseo un maravilloso inicio de semana y recuerden, no importa, de verdad, no importa cuánto dinero deban, les aseguro, les garantizo, les prometo que todos sus problemas tienen una solución siempre y cuando se aplique una estrategia adecuada. Eso es fundamental. Siempre y cuando se aplique una estrategia adecuada, se va a resolver su problema. Juan Carlos nos pregunta que si en Puebla tenemos oficinas. No, pero te podemos atender en la de la Ciudad de México. No tienes que ir personalmente. Digo, si gustas, eres bienvenido, pero nos puedes llamar por teléfono, nos puedes mandar un WhatsApp, nos puedes mandar un correo electrónico y con mucho gusto te podemos atender. Tenemos afiliados de todo el país. Mucha gente nos dice, ¿por qué no tienen oficina en cada estado? Lo que pasa es que poner una oficina de defensa del deudor en cada estado de la República genera un gasto para la organización. Y somos una organización sin fines de lucro. Lo que buscamos es reducir los gastos al máximo. Si abrimos oficinas en todo el país, nuestros gastos se elevan y por lo tanto nuestras cuotas hacia ustedes se tendrían que incrementar. Operativamente no es necesario. El 90%, más del 90% de las negociaciones se realizan desde aquí, desde la Ciudad de México, porque el 90% de sus acreedores tiene sus oficinas aquí en la Ciudad de México. Cuando hablamos de bancos, de financieras, de cajas populares, el 90% tiene aquí sus oficinas. El 90% de las demandas se llevan aquí en la Ciudad de México, en los juzgados de la Ciudad de México. Entonces no tiene mucho chiste, operativamente hablando, pues generar gastos en oficinas que no son necesarias. Pueden llamarnos con mucho gusto, entrar a nuestro sitio web, verificar toda nuestra información. Tenemos más de una década ayudando al deudor mexicano. A nosotros, entiendo perfectamente bien que se quieran asegurar de si somos confiables o no. A nosotros nos regula la Profeco porque somos prestadores de servicios. Prestamos servicios profesionales, financieros y legales. Eso es lo que hacemos aquí. A pesar de que seamos una asociación civil, sin fines de lucro y como sea, prestamos un servicio y como tal lo tenemos que dar bien. Verifiquen todo esto ante la Profeco. Vean nuestra sección de medios. Hemos estado en el Senado de la República representándolos a todos ustedes. Hemos estado en la Cámara de Diputados representándolos a todos ustedes. Buscando leyes que los beneficien, que los apoyen. Hemos estado en los medios de comunicación que ustedes quieran. Periódicos, radio, televisión, informando a los deudores de todo el país. Somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Así de fácil. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Nuestro WhatsApp. A veces los repito rapidísimo. Ya nos vamos, ahora sí. Nuestro WhatsApp es el 55-56-76-83-07. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí ustedes nos pueden marcar, con muchísimo gusto les... Bueno, no marcar, mandar WhatsApp, ahí no se atienden llamadas telefónicas, solamente mensajes. Ahí nos pueden WhatsAppear, como dicen los chavos de hoy. Y con mucho gusto les podremos brindar toda la asesoría que ustedes requieran también por ese medio. Bueno, ahora sí ya me voy. Maurilio, productor, muchísimas gracias. Pasa un excelente inicio de semana y a todos ustedes lo mismo. Pásenla muy bien. Por aquí nos escuchamos próximo jueves, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.